empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien, amigos, aquí estamos abriendo el último bloque de Brothers por Metro 95.1. Sí, tenemos el privilegio de presentar a un amigo. Él es Gustavo Fastuca, un gran conocedor de New Disco y House. Lo vamos a disfrutar aquí en Brothers hasta las 24 por Metro 95.1. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. We'll be right back. Estás en Metro. Lo que estás escuchando en Brothers es el special guest a cargo de Gus Fastuca. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Brothers. Lo que estás escuchando en Brothers es el special guest a cargo de Gus Fastuca. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro Buenos Aires, 95.1. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que estás escuchando en Brothers es el special guest a cargo de Gus Fastuca. We'll be right back. need some more. Can I feel your body close to mine? Can I know my love? It's about that time. Make me about that time. Make me about that time. Make me about that time. Make me about that time. Make me about that time. Make me about that time. Make me about that time. Metro 95.1, sonido urbano. Brothers by Festa Bros. 10 años. Yeah.

President, Hernán Cattaneo, a radio show. Hernán Cattaneo in the mix. Resident. We'll be right back. Hasta la una. Resident Hernán Cattaneo. In the mix. We'll be right back. Resident Hernán Cattaneo, a radio show. Cattaneo, Metro 95.1.

Night.

Hernán Cattaneo in the mix. Resident. Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Show. Hasta la una, Metro 95.1. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Y con el sonido de mi amigo Steve Perry y un remix de John Dee with Nick Muir, cerrábamos este Resident con Don't You Ever Stop. También sonaba Sebastián Busto, Journey to Eastland, Dyson, Talisman, Mononoid, Tantrum. Y finalmente, mi último track con Marcelo Basami, Scope, parte de mi Balance Album Compilation. Los esperamos el próximo sábado aquí en Metro 951 y metro951.com. Los dejo ahora con mi gran amigo DJ Paul y espero que tengan todos un muy buen fin de semana. Adiós. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Resident. Metro 951. Sonido urbano. Transportarte. A través de las ondas. Metro. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul.